A ver, ya, por favor. Bueno, soy Carlos Raimundi. Lo de Estela, bueno, va de suyo, excelente. Pero los dos gladiolos de Marcelo Aliberti de hoy es excelente. Estoy en el auto, esta tarde tengo un acto con Scioli en La Plata, todo bien, pero la verdad que me estoy descostillando de la risa con los dos gladiolos. Un abrazo grande, Carlos Raimundi. Un abrazo, diputado Raimundi. Un aplauso. Raimundi. Tenemos oyentes destacados de este programa, ¿eh? Gente que está en el Congreso grande. Nacional, etcétera. Bueno. Nuestros oyentes son así. Sí. Dígame. Un saludo al maestro. ¿A quién? Lo quiero mucho, Raimundo. Mira, corriendo. Ah, la verdad. Sí. Te quiero. No tengo el gusto de conocerlo. Volvemos un mensaje. Lo voy a invitar a mi programa. ¿A qué programa? Chanta que soy. A dos gladiolos. Los esperamos en dos gladiolos. Y espero que venga Raimundi. No le digas. Hacerme compañía a compartir estos boleros. Un programa con más boleros que el otro. Tanto tiempo disfrutamos. Yo quería leer un mensaje, perdón. Bueno, dale, yo no sé qué hacer ya con vos. Vamos, Marcelo, que hagas el auspicio de dos gladiolos. No, llama a Carlos Raimundi para que hagas el auspicio de dos gladiolos. Eso ya es una cosa de loco. No. Bueno, lee un mensaje, dale. Bueno, Rocío del Lago. Ah, si fue Marcelo Aliberti. El Lago. No, pará, si está Marcelo Aliberti, se queda Marcelo Aliberti. Esperé, Marcelo, pero se estaba yendo. No se queda Chirinos. Decime quién sos vos, Marcelo Aliberti. Y decime quién sos vos. ¿Quién? Soy Eduardo Aliberti. Y yo Marcelo Aliberti. Soy Eduardo Aliberti. Y yo Marcelo Aliberti. Soy Eduardo Aliberti. Yo Marcelo Aliberti. Soy Eduardo Aliberti. No me va. No, Marcelo Aliberti. No, entonces mando el informativo. Sí, mando. Decime quién sos vos. Marcelo Aliberti, decime quién sos vos. No, vamos al informativo. No, dale, Marcelo, no te calentes. Vamos al informativo de Radio Nacional. Ya volvemos.